poder el día de hoy ser portador de su palabra. Y le doy gracias también a mi Señor por cada uno de ustedes, ¿verdad? Que Dios les ha puesto en su corazón estar aquí y ha tocado sus vidas. Y ojalá que, pues que juntos podamos alimentarnos el día de hoy y vamos a crecer en Cristo. Si me permiten, quiero hacer una oración antes de comenzar. Amado Padre, Señor, te doy gracias, Señor. Te doy la gloria y la honra, Señor, porque es un privilegio, Señor, poder participar, Señor, de tu obra, Señor, en alguna forma, Señor. Antes anduvimos en cosas del mundo, Señor, en cosas que nos llevaron a la muerte, Señor, y hoy tenemos la oportunidad, Señor, de participar de tu cena, Señor, y comer del pan que eres tú, Señor, del pan de vida que eres tú, Señor. Te lo agradecemos, Señor, porque no lo merecemos, Padre. Te pido, Señor, que te hagas presente en este pequeño mensaje, Señor, y que no sea yo quien hable, Señor, sino que tú hables a través de mí, Señor, y que este mensaje sirva, Señor, toques los corazones de cada persona, toques las vidas, no solamente de las personas que estemos aquí presentes, Señor, sino si este mensaje se llega a escuchar más tarde en el Internet, Señor, o en algún otro medio, Señor, pues que toque también la vida de personas que todavía no te conocen, Señor. Gracias, Señor. Dejamos este servicio en tus manos y te lo agradecemos en el nombre precioso de mi Salvador Jesús. Amén. Hermanos, quisiera pedirles que vayamos a nuestra Biblia, hermanos, y quiero dar la lectura del tema del día de hoy. Está en Efesios capítulo 4, versículos del 21 al 24, y si me pueden hacer el favor de ponerse de pie, hermanos, mientras leemos el... Y este es el apóstol Pablo hablándole a los efesios, hablándole a una de las primeras iglesias cristianas, o sea que esto nos habla a nosotros, la palabra de Dios. Y dice, si en verdad lo habéis oído, ya lo tienen todos, perdón que me adelanté. Efesios 4, 21 al 24. 21 al 24. ¿Ya lo tienen? Dice, si en verdad le habéis oído y habéis sido enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y revestíos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y la verdad. Amén. Hay otra traducción por ahí, me gusta un poquito más, que dice que según la semejanza de Dios en la justicia y la verdad. Pueden sentarse, hermanos. Gracias. Y aquí el apóstol Pablo nos está hablando, le está hablando a la iglesia cristiana, ¿verdad? Y está diciendo que si nosotros en verdad hemos escuchado la palabra de nuestro Señor Jesús, que si nosotros hemos sido enseñados por Él, que nosotros dejemos a un lado, ¿verdad? Ese viejo hombre, ¿verdad? Que nosotros sabemos de dónde venimos nosotros, de dónde nos sacó el Señor. En lo personal, yo he platicado mi testimonio y antes yo pues andaba en pecado. Antes yo me considero, como le digo a veces a mi esposa, el peor de los pecadores, ¿verdad? Y por la gracia del Señor estoy aquí con ustedes y no solamente sentado en una iglesia y aprendiendo de la palabra del Señor, pero sé en quién he creído y yo sé que también estaré un día junto al Señor. Amén, igual que todos ustedes, amén. Entonces, nos está hablando la palabra aquí de que nosotros debemos dejar la pasada manera de vivir, aquello que nosotros dejamos, como las víboras dejan ahí su, ya ve que las víboras cambian de piel y dejan ahí la piel vieja, entonces ahora tiene una piel nueva, ¿verdad? O las mariposas, ya ve que es un gusanito y por ahí se meten adentro del capullo y después eso se queda ahí, se vuelve basura, pero entonces ahora nace una nueva criatura que es una hermosa mariposa, ¿verdad? Nos está hablando la palabra de Dios aquí, nos dice, ¿verdad? Y que nos renovemos en el espíritu de nuestra mente y nos vistamos. Ahora dice, les decía, en esa otra traducción yo encontré que dice que en semejanza a Dios, en justicia y en verdad, ¿verdad? Y el día de hoy quiero hablar en particular de la justicia. Quiero hablar en particular de la justicia porque nosotros en nuestra Biblia podemos, es innumerable el número de veces que nos habla de la justicia de Dios, de que Dios es un Dios justo, ¿verdad? De que todas sus obras son rectas y justas, pero no solamente eso, sino aquí el apóstol Pablo nos está pidiendo a nosotros, que somos la iglesia de Cristo, que lo imitemos en justicia. Amén. Tengo por aquí, para introducirnos un poquito más al tema, tengo que la palabra justo se traduce de la palabra hebrea y tzadik, y de la palabra griega dikaios, y las dos palabras denotan la rectitud de nuestro Dios, que Dios es un Dios excelente y perfecto en todas sus obras y en toda su naturaleza, amén. Entonces, no hay nada de lo que Dios haga ni de lo que Dios es que sea equivocado o erróneo. No hay nada, nada, nada en Dios. Hay veces, hermanos, que nosotros nos suceden cosas en nuestra vida y nosotros, para nosotros no hacen sentido, ¿verdad? Hace rato estábamos escuchando algo interesante que dijo el pastor. Cuando Pedro, cuando Jesucristo les estaba explicando que era necesario que él fuera y padeciera, ¿verdad? Y Pedro dice, no, ¿cómo? Lo empieza a reconvenir, ¿verdad? Hay cosas que para el hombre no tienen sentido, pero Dios ya tiene un plan perfecto que hacer con esa situación o con esa circunstancia. También ahorita nosotros en la vida presentamos a veces cosas que nos pasan y a veces no hacen sentido, pero nosotros debemos aprender a confiar que Dios tiene un control de todo porque Él es perfecto, es justo, ¿verdad? Él es justo y perfecto. Y creo que hace rato comentaba con mi hermano Luis, la palabra más parecida y más cercana a la palabra justo es la palabra perfecto, ¿verdad? Y Mateo 5:48 nos dice a nosotros, sed pues perfectos como nuestro Padre es perfecto. Comentábamos la última vez que salimos a evangelizar, estábamos hablando por ahí con dos personas y Luis les decía, precisamente ese versículo, les decía, la palabra nos dice que tenemos que ser perfectos como nuestro Padre es perfecto. Y esa persona decía, yo no estoy de acuerdo con eso. Y dice Luis, es que eso dice la palabra de Dios. Dice, yo no estoy de acuerdo, dice, porque nosotros no podemos ser perfectos. Y sabe una cosa, es cierto, nosotros por nosotros mismos no podemos ser perfectos, ¿verdad? Pero el día de hoy vamos a aprender algo bien importante. Precisamente de esto se trata el tema el día de hoy. Bueno, esto es el significado de la palabra justo venido de la lengua hebrea y de la lengua griega, pero en nuestro propio idioma, en nuestra propia lengua, la palabra justicia nos dice que significa equidad, integridad, juicio, rectitud, santidad, santificación y verdad. Y si nosotros analizamos minuciosamente cada una de estas palabras, mis hermanos, ustedes se van a dar cuenta, esto yo lo saqué de un diccionario. Y dígame usted si cada una de estas palabras no es un atributo de nuestro Dios. Esto no lo saqué yo de la Biblia, pero fíjese cómo hasta en un diccionario, ¿verdad? En un libro secular, usted puede mirar que ahí están los atributos de nuestro Dios. Ahora, no solamente esto tiene que ser algo que es para Dios, no solamente esto es algo que Dios es justo, ok, Él es justo, yo no. No, aquí nos está hablando la lectura que nosotros leímos anteriormente, es que nos está llamando a nosotros que somos la iglesia de Cristo a ser justos, ¿verdad? Porque dice aquí que nosotros hemos sido creados a la semejanza de Dios. Nosotros hemos sido creados en semejanza de Dios. Y si Dios es un Dios justo, es un Dios de justicia, el hombre también debería ser justo, ¿verdad? Amén. Ahora, les voy a dar, voy a, tengan lista su Biblia, hermanos, porque vamos a tener bastante lectura, ¿verdad? Quiero compartir unos versículos que hablan también de esto. Vamos a ver Levíticos 19:15, si me hacen favor, hermanos. ¿Ya lo tienen? Dice la palabra, dice, no harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo, amén. El Señor nos está hablando a ser rectos en un juicio, ¿verdad? A ser imparciales, ¿verdad? Vamos a ver otro versículo por ahí, otra. Dice, es Proverbios 16, versículo 11. Proverbios 16, 11. Y dice aquí, peso y balanzas justas son de Jehová, obras suyas son todas las pesas de la bolsa. Aquí estamos aprendiendo que el Señor es un Dios de justicia y rectitud, ¿verdad? Y que todo, en todo lo que hay, el Señor espera justicia, amén. Salmo 119, versículo 137. Dice, justo eres tú, Señor, y rectos son tus juicios. Amén. Entonces, hemos con bases bíblicas, me gusta siempre explicarlo y tener un respaldo bíblico, ¿verdad? Hemos visto que nuestro Señor es un Dios de rectitud, un Dios perfecto y justo. Amén. Pero el Señor, hemos visto también en la lectura que el Señor está demandando de nosotros también justicia. Y que nosotros debemos procurar ser justos y perfectos ante Dios. Pero ahora, hermanos, ¿esa es la realidad de lo que estamos viviendo ahora? ¿Eso es lo que estamos viendo nosotros en el mundo que estamos viviendo? ¿Hay justicia y rectitud en el mundo? Yo creo que no, ¿verdad? Estamos, yo creo que muy lejos, tristemente, de lo que el Señor espera que nosotros hagamos. Ahora sí que como una contradicción. Ustedes han visto, por ejemplo, cuando ustedes escuchan en un comercial o en el periódico o pasan por un lugar donde hay una barra de abogados, ¿cuál es el signo que se utiliza aquí en el mundo para hablar de la justicia? Una balanza, ¿verdad? Y si ustedes, les digo que esa es una contradicción porque los abogados usan mucho esa cosa de poner una balanza en su puerta y dicen ahí, ¿verdad? Que es un buffet jurídico, ¿verdad? Y están hablando de que ellos hacen cumplir la justicia, pero ¿es en realidad eso lo que hacen los abogados, hermano? No, al contrario, ellos estudian precisamente para brincarse la justicia, ¿verdad? Estamos viviendo en un mundo, hermanos, en donde no hay justicia. Hace poco escuchaba, no sé si ustedes, a lo mejor en las noticias, a lo mejor la mayoría de ustedes escuchó, miren, en por allá en el sur de la ciudad, hace como unos 2 años, un policía andaba echándose por ahí unas copas hasta altas horas de la madrugada, salió en su carro y atropelló a 2 jóvenes que eran hispanos. No nada más porque eran hispanos, ¿verdad? Hubieran sido de cualquier nacionalidad, ¿verdad? Y los jóvenes murieron, desafortunadamente. Le dieron corte porque la familia empezó a reclamar, ¿verdad? De que no se quedara impune ese crimen. Y la juez o el juez le dio la absolución al policía simplemente por el hecho de ser policía, le retiró todos los cargos. Eso no es justicia, creo yo, ¿verdad? Ni eso tampoco es para lo que Dios quiere que las autoridades estén, ¿verdad? Nosotros vivimos en un mundo, mi hermano, en donde desafortunadamente es más la injusticia que la justicia. Tengo aquí un par de versículos más sobre este tema que quisiera compartir. Dice aquí en Eclesiastés 3:16. Dice, vi más debajo del sol, dice, en lugar de juicio, allí impiedad, y en lugar de justicia, allí iniquidad, ¿verdad? Está hablando de que no hay justicia. Dios está pidiendo justicia, Dios está pidiendo que seamos justos, pero no la hay. Dice Romanos 3:10-12. Romanos 3:10-12 dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. La palabra de Dios está hablando claro y está diciendo que en realidad no se está haciendo lo que Dios espera, ¿verdad? Déjeme decirle, mi hermano, esto no solamente usted puede decir, a lo mejor, pues sí, es que el mundo. Pero sabe, lo más triste, mi hermano, es que aún a veces en los hogares cristianos no hay justicia, mi hermano. Y por eso es que a veces hijos de cristianos, hijos de pastores, hijos de personas que están involucradas en la obra de Dios, pueden estar en la cárcel ahorita, pueden estar en las drogas, pueden estar a lo mejor en prostitución, en carnalidades, en ¿verdad? En toda esa clase de inmundicia, mi hermano. ¿Y sabe qué? Es triste que esa contaminación que hay nos alcance a todos. Dice que aquí que no hay justo ni aún uno, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros todos queremos, bueno, al menos en mi corazón está el hacer el bien, pero nos equivocamos también, hermanos, ¿verdad? Y quiero ilustrar, por ejemplo, quiero ilustrar este tema con algo que se me vino a la mente. Mire, nosotros aquí, por ejemplo, aquí en Hanover Park, tenemos una calidad de aire allá afuera que no me atrevería a decir es un aire puro, que bruto, que bárbaro, ¿verdad? No, porque hay carros y porque hay, ¿verdad? Hay contaminación. Pero a comparación de otras ciudades, no está tan contaminado, ¿verdad? Vamos a decir, si usted se va a Chicago, allá el aire está un poquito más contaminado porque hay fábricas, hay trenes, hay carros, hay hasta los barcos también. Todo eso hace que haya mucha más contaminación. Pero nosotros aquí a lo mejor podemos salir y darnos un respiro de a lo mejor un 70% de oxígeno, sí, bueno. Eso estoy siendo muy optimista. Pero podemos respirar un aire más o menos bien. Pero ¿qué pasaría si así de golpe y porrazo, mi hermano, nos llevan a la Ciudad de México y dicen, órale, échese un toque, como dice por ahí? ¿Qué pasaría, mi hermano? Usted sentiría de inmediato la diferencia, ¿verdad? Su cuerpo tendría una reacción, ¿verdad? Rápido, ya sea a lo mejor los ojos le empiezan a llorar, a lo mejor la nariz, ¿verdad? Se le tapa, a lo mejor la garganta le empieza a picar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque usted no está acostumbrado a esa contaminación, ¿verdad? Y a usted de repente lo ponen en un lugar en donde está contaminado. Pero a ver, dígame, ¿qué pasaría si usted se queda ahí unas 2 semanas? Y a las 2 semanas sale a trabajar. ¿Qué pasa? Se acostumbra, ya no va a sentir ninguna diferencia, ¿verdad? Al contrario, hasta va a decir, ay, mejor me quedo aquí. Creo que me gustó más este. Pues así es también, mi hermano, la injusticia que hay allá afuera, mi hermano. Nosotros los el pueblo del Señor, cada vez, a veces se nos hace ya más normal y más normal lo que nosotros vemos allá afuera, mi hermano. Mire, yo, son cosas que, ahora sí que el pecado es pecado, mi hermano, y hay que decirlo, ¿verdad? La palabra de Dios habla contra el pecado, y si nosotros somos portadores de su palabra, tenemos que decirlo. Sí. Mire, yo hay veces que paso allá antes yo hacía esa ruta, de vez en cuando todavía, de repente me doy mis vueltas a Chicago, pero hay un barrio por ahí, por el Wrigleyfield, ustedes más o menos ya van a saber de lo que estoy hablando, en donde usted pasa y la gente, para la gente ya es bien común por ahí, mirar a hombre con hombre agarrados de la mano por ahí, y dándose unos ahí, unos becerrotes que, olvide. No, es cierto, ¿verdad? Imagínense, y hay niños ahí y todo eso, ¿verdad? Y nosotros sabemos que eso ante los ojos del Señor no es algo justo, ¿verdad? No es justicia eso. Aquí en este país, mi hermano, si usted le pega a un animalito, si usted patea a un perro, no se diga si lo mate, usted se va al bote, mi hermano. Porque aquí defienden mucho los derechos de los animales. Ahora, no estoy diciendo que hay que maltratar a los animales. Dice la palabra de Dios que todas las bestias del campo y todos los animales que hay son del Señor, ¿verdad? Pero dígame esto. Aquí una muchacha, una jovencita, mi hermano, puede ir a una clínica de aborto y matar a su hijo sin ningún cargo. ¿Eso es justicia, hermano? Yo creo que no. ¿Verdad que no? Y a nosotros aquí en este país, le voy a decir, sobre todo en la política, mi hermano, hay muchos políticos por ahí que apoyan el aborto, que están a favor del aborto, ¿verdad? Y no es algo que el Señor quisiera, mi hermano. Estamos pasando por una nube de contaminación, todo esto. Y nosotros como cristianos deberíamos no estar involucrados en todo esto, ¿verdad? Y hay mucha gente que si usted les pregunta, a lo mejor son cristianos y dicen, no le veo nada de malo, ¿verdad? Ya me acostumbré, bueno, pues es algo que aquí se usa, ¿verdad? ¿Sabe? Esas ideas humanistas, hermano, están no solamente destruyendo el mundo, sino están alcanzando también los hogares cristianos. Es por eso, como le digo, que a veces nosotros venimos a la iglesia, pero en realidad no sabemos nosotros, bueno, no estamos seguros todavía de que nosotros somos salvos. Dice acá arriba, si dice en el versículo que leímos, si nosotros en realidad escuchamos y aprendimos de Cristo, entonces nosotros ya deberíamos habernos quitado todo eso de nuestra mente, dice. Nosotros ya deberíamos estar convencidos que esa no es la forma en la que vamos a hacer la justicia de Dios. ¿Amén? Vamos adelante. Ahora, no solamente esa injusticia y esa contaminación, mi hermano, está haciendo daño, pero también se muere la gente de eso, mi hermano. Al igual como usted, vamos a volver al ejemplo del aire contaminado. Mire, usted se respira todo ese aire y adentro de sus pulmones, en las paredes hay muchos vasos capilares que están absorbiendo todo el oxígeno que usted está respirando y lo están llevando a su cerebro y a todo su cuerpo, ¿verdad? Entonces, no me extraña a mí que mucha de la gente que muere allá por enfermedades sea consecuencia de toda esa contaminación que la gente está respirando. ¿Sabe por qué? Porque todo lo que usted está respirando está siendo parte de su organismo, ¿verdad? Y usted lo tiene ya adentro en su sistema. Por eso es que ya después se acostumbra y ya no es para usted algo ajeno, ¿verdad? Y también esta contaminación que hay acá, también esta contaminación de la que estamos hablando. Esas personas se pueden morir el día de mañana por una enfermedad causada por esa contaminación, y también el ser humano puede morir por la contaminación que es la injusticia. Y le voy a decir por qué. Porque si nosotros no aprendemos a ser justos en nuestros hogares, allá afuera vamos a salir a hacer injusticias y vamos a ser acreedores de las sanciones de la ley, ¿verdad? Amén. Entonces, una pregunta que yo tengo, ¿cómo entonces podríamos nosotros hacer para llegar a esa justicia de la que el Señor nos habla? ¿Cómo le podríamos hacer? Si dice la palabra, no se está haciendo justicia, no hay justos, ¿verdad? Ni siquiera, a veces, como les digo, a veces ni siquiera, no quiero generalizar, porque en realidad sí creo que haya cristianos que sean salvos y que estén en la justicia de Dios. Pero ¿qué hay de todos aquellos que todavía no conocen al Señor y de todos aquellos que piensan que ya le conocen y están todavía viviendo en la injusticia? ¿Cómo es que el hombre podría alcanzar ese objetivo? Tengo una lectura bien importante aquí en Deuteronomio 6:25. Dice aquí, y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. Aquí el Señor nos está diciendo, quieres ser justo, tienes que someterte en obediencia. Amén. Si nosotros queremos encontrar la justicia, nosotros primero que nada tenemos que someternos al Señor en obediencia. Nosotros les preguntamos cuando salimos a evangelizar, a menudo usamos esto, ¿verdad? Les preguntamos a las personas, ¿tú te consideras una persona justa? Y dicen, sí, ¿verdad? Bien, no lo piensan dos veces, dicen, sí. ¿Has roto uno de los 10 mandamientos? Oh, primero, ¿conoces los 10 mandamientos? Sí. ¿Y has roto alguno de ellos? Pues sí. Entonces no es tan justo, ¿verdad? Aquí el Señor nos está hablando, y el Señor nos está hablando de que nosotros para encontrar nuestra justicia debemos someternos en obediencia, ¿amén? Y vamos a ver que no nada más nos tenemos que someter al Señor, no solamente nos tenemos que someter a Dios. Vamos a Romanos capítulo 13, versículo 1. Y dice ahí, dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas. De modo que el Señor, para impartir justicia, para que el hombre viva regido por una justicia, el Señor ha delegado esas autoridades, le ha dado al hombre el poder de tener autoridad, para que el hombre esté regido por una justicia. Nosotros sabemos, mis hermanos, que en cada escala de nuestra vida, ¿verdad? De la sociedad, el hombre tiene niveles en donde se es impartida la justicia, empezando por el hogar, ¿verdad? Y hasta como dice aquí, las superiores, hasta que llegamos a las autoridades que gobiernan una nación. Pero todo empieza desde lo más elemental, que es el hogar, ¿verdad? De ahí el que yo les decía, que si nosotros no enseñamos o no hemos sido enseñados desde el hogar a ser justos, nosotros vamos a salir el día de mañana a tener problemas también allá afuera. Y por eso es que allá afuera el mundo está de cabeza, hermanos. Porque la mayoría de la gente allá afuera no teme al Señor y no están sometidos al Señor. Amén. La mayoría de la gente están haciendo lo que es más placentero para su carne. Decía que no se haga injusticia, ¿verdad? Ni dándole preferencia al pobre, ni tampoco dándole preferencia al más poderoso. Y como les explicaba hace rato, eso se hace. Dice aquí que las autoridades que hay fueron puestas por el Señor. Amén. Entonces, ¿qué eso quiere decir? Que el juez que dictamina una cosa que está errónea, está cometiendo la injusticia. Él no está puesto ahí para que hiciera injusticia. El Señor lo puso ahí para que haga justicia. Amén. ¿Ustedes se acuerdan del rey Saúl? Él fue ungido como el primer rey de Israel, y el Señor no lo puso ahí para que desobedeciera. El Señor lo puso ahí para que llevara al pueblo en un camino de justicia, ¿verdad? Él fue un ejemplo de una autoridad que el Señor puso ahí. ¿Y qué es lo que hizo Saúl? El Señor le dio una orden, dijo, vas a ir a pelear con tal pueblo y quiero que acabes con todo, mujeres, niños, camellos, vacas y todo. Y todo quiero que lo quemes, y al rey también. ¿Y qué es lo que hizo este hombre? Este hombre se guardó por ahí sus vaquitas, las más gorditas, las más bonitas, y dijo, no, estas me las he hecho en una barbacoa. Y cuando vino Samuel y le dijo, ¿qué has hecho? Dice, ¿qué no te dijo Dios que hicieras? Sí, dice, pero es que lo que pasa es que ya estas yo las quería guardar para ofrecérselas en holocausto a Dios. ¿Y qué es lo que le dijo Samuel? Dijo, es que a Dios no le agrada tanto el sacrificio, sino la obediencia. Amén. Entonces el hombre está caminando allá afuera porque no sabe que el hombre tiene que obedecer, tiene que someterse al Señor, hermanos. Amén. Y no, como les digo, no solamente al Señor, también a las autoridades que el Señor ha establecido. Porque hemos aprendido que las autoridades han sido puestas por Dios. Amén. Dice aquí, Primera de Corintios 11, versículo 3. Dice aquí, quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios es la cabeza de Cristo. El Señor tiene un orden. Y mis hermanos, si no hay justicia en nuestros hogares es porque el hombre no ha respetado el orden que el Señor ha puesto, ¿verdad? En la actualidad, mi hermano, los hombres en primer lugar no se están sometiendo a obediencia al Señor. Entonces, ¿cómo pues pueden guiar a su familia? ¿Cómo pues el hombre puede guiar a su familia si él mismo no se está sometiendo a Cristo? Dice aquí que Cristo es la cabeza de todo varón, ¿verdad? Si el hombre no se está sometiendo a Cristo, ¿Cómo le voy a decir yo a mi hijo, obedece a Dios, y yo por allá ando en tremendo pachangón, como dicen, y a mi hijo le estoy poniendo un mal ejemplo? Va a decir a mi hijo, ¿y por qué? ¿Por qué no lo haces tú? Tú me debes de poner el ejemplo. La madre, ¿cómo le va a enseñar a mi hijo a que me tiene que respetar a mí y que yo soy la autoridad en el hogar? Si la madre me grita y me avienta las chanclas y todo, ¿cómo mi hijo me va a respetar? ¿En serio? ¿Cómo sería eso? ¿Verdad? Yo creo que la madre le tiene que decir, mi hijo, ¿sabes qué? La autoridad de tu casa es tu papá. Tienes que respetarlo, pero ¿sabes qué? Ve cómo lo respeto yo, ¿verdad? Pero le digo, mire, a veces estamos más interesados en las cosas del mundo, no nos quitamos, como dice el apóstol Pablo, ese hombre viejo, y todavía queremos seguir con las ideas. ¿Sabe qué? Mire, en la actualidad yo veo que la mujer tiene más interés en competir con el hombre de conquistar el mundo. La mujer está más interesada en ponerse al tú por tú, a que yo gano lo mismo que tú y a que yo tengo el mismo poder que tú, y aquí en la casa los dos gritamos igual. ¿Cierto o no es cierto? Y por eso es que no se puede impartir la justicia en el hogar. Porque nosotros estamos educando a nuestros propios hijos, que van a ser los hombres del día de mañana, a que sean injustos, a que no hay una autoridad que ellos respeten, empezando por la de la casa. Entonces, si yo no educo a mi hijo a que respete la autoridad de su casa, mi hijo va a salir el día de mañana allá afuera, si no me respeta a mí que soy su padre. ¿Usted cree que va a respetar a un muchacho en su escuela? ¿A un maestro? Va a decir, pues no eres mi papá, ¿por qué te voy a hacer caso? Menos a la policía, a las autoridades. Mi hijo el día de mañana va a estar en la cárcel, ¿verdad? A lo mejor, mi hermano, esto puede sonar como una doctrina legalista, mi hermano, pero por eso te estoy dando los versículos bíblicos, hermano, para que tú veas que esto no es palabra mía, estas son cosas que es la voluntad del Señor. Y yo creo que por eso el Señor puso ese orden, para que nosotros nos guiemos por ese orden, porque desafortunadamente estamos viendo el ejemplo de que no se está haciendo justicia allá afuera, ¿verdad? Mi esposa y yo estamos... Mi esposa se llevó ese libro porque ella está bien entusiasmada. Yo le doy gracias al Señor con la educación de nuestros hijos, porque están chiquitillos ahorita, y ahorita es cuando uno los puede enseñar a respetar y a obedecer. Y eso me da gusto y me da gozo de que mi esposa está empeñada en hacerlo. ¿Y sabes qué, mijo? No, y empezamos a meterles a nuestros hijos disciplina, ¿verdad? Porque es algo sano para el hijo, ¿verdad? Les decía hace rato que las ideas humanistas de este mundo le dicen, no les pegues a tus hijos, no los corrijas. Miren, no, usted no le está dando a sus hijos a lo mejor una corrección para maltratarnos, para abusarlos. Yo no estoy diciendo que abuse a sus hijos. Eso no es, eso sí, no puede ser. Porque eso no es lo que dice la palabra de Dios. Nosotros tenemos que corregirlos en amor, pero con la disciplina de que nosotros queremos que crezcan en obediencia Amén. Y a veces siente uno feo, pero dice la palabra de Dios, también dice que Dios disciplina al hijo que ama. Entonces, nosotros debemos también educar a nuestros hijos en disciplina, amén. Para que nosotros el día de mañana veamos a nuestros hijos que también, si en verdad son seguidores de Cristo, van a someterse en obediencia a las autoridades que ellos tengan. No solamente en la casa, mire, nosotros tenemos autoridades, como les decía, en cada escala de nuestra vida. Nosotros como esposos, como padres, tenemos hasta en el trabajo la responsabilidad de someternos. Dice aquí Efesios 6:5, volvemos otra vez a Efesios. Dice, siervos, obedecer a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo. Amén. Porque mire, y esto es algo que pasa, mi hermano. Hay gente allá afuera, mi hermano, que y aún entre cristianos, yo los he visto batallando y batallando y batallando por trabajo. ¿Sabe por qué? Porque llegan a un trabajo y sí, no, necesito el trabajo. Y les dicen, haz esto. Ay, ¿esto por qué yo lo voy a hacer? ¿Verdad? A que lo haga aquel que tiene menos tiempo que yo. Es cierto. ¿Y qué es lo que va a pasar? Mire, afuera y que venga uno que quiera obedecer. Es cierto, ¿no es cierto? Entonces el Señor lo que nos está diciendo otra vez es para bien de nosotros, para que nos vaya bien en la vida, que seamos justos, que nos sometamos en obediencia, porque así vamos a alcanzar la justicia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esa es la forma en la que el Señor diseñó todo esto. Nosotros tenemos, no estamos para manejarnos solos como los animalitos, hacer lo que nos dé nuestra gana, ¿verdad? Pues no vamos a llegar a ningún lado. Como les decía hace rato, nos vamos a perder, vamos a morir, porque también, así como la contaminación puede matar a una persona, también el vivir de esa manera nos puede llevar a la muerte. No solamente física, pero sabemos que una muerte espiritual. Amén. Ahora, la gente, nosotros sabemos esto, que conocemos al Señor. Y aún así sabemos que nuestra obediencia sola no es buena. No, por más que nosotros quisiéramos obedecer, nosotros solos, sin Cristo, no nos contaría de nada nuestra obediencia. Nosotros lo sabemos los cristianos, ¿verdad? Pero qué tal, a lo mejor una persona allá afuera no lo sabe. Y va a decir, cuando yo le esté evangelizando, va a decir, ¿y por qué es que yo me debería de someter al Señor? ¿Verdad? Ellos, cada uno por allá, a lo mejor creen en su Dios, ¿verdad? Y dicen, yo he tenido esas pláticas con las personas y sobre todo los que no son cristianos, dicen, ¿y por qué debería yo de creer en Cristo? ¿Por qué me tendría yo que someter a Él? ¿Verdad? Y bueno, aquí están a lo mejor las respuestas que las respuestas que nosotros le podríamos dar. Aquí tengo, por ejemplo, Romanos 5:19. Y eso también es para nosotros. Y dice aquí, y esto es algo, yo creo que está más que claro, ¿verdad? Dice, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Hubo un desobediente que fue, ya sabemos, ¿verdad?, que fue Adán. Aunque no le quito responsabilidad, pero ya sabemos que hubo zancadilla. Ahí la mujer le dijo, ¿sabes qué? Éntrale. Y entonces dice ahí que por la desobediencia de un hombre, nosotros fuimos acreedores del pecado y de la muerte, ¿verdad? Pero dice que por la obediencia de uno, nosotros seremos constituidos justos. Entonces, he aquí el por qué yo me debo someter a Cristo, porque mi justicia sola no sirve. Amén. Yo necesito de la justicia de Cristo, porque Él fue justo, porque Él fue obediente en todo. Entonces me alcanza su justicia a mí. Yo no tendría el poder por mí mismo de llegar a ser justo nunca, ni porque hiciera 20 veces lo mismo bien hecho, ¿verdad? Pero Cristo sí, y precisamente por eso Él vino, ¿verdad? Vamos a ver Filipenses, capítulo 2. Versículos del 5 al 8. Y lo hice desde el 5 para que entiendamos un poquito el contexto de lo que se está hablando. Y dice aquí, haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose otra vez obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. A nosotros nos dicen, hey, no te pases un alto porque te voy a dar un ticket. Y a veces cuando vamos bien ya tarde al trabajo, decimos, pues, nadie me ve, me lo voy a entrar. Nos cuesta a veces respetar una señal de alto, mi hermano, aunque sabemos que nos puede traer consecuencias. Imagínense, a Cristo le dijeron, ¿sabes qué? Tú vas a dar tu vida por toda esa bola de pecadores. ¿Qué te parece? Él pudo haber dicho, no, son injustos, nunca, unos ni siquiera se van a arrepentir, ni siquiera van a tomar en cuenta mi sacrificio. Y es lo que hace mucha gente, mi hermano. Aún les decimos, mira, Cristo murió por ti, Él tiene tu nombre grabado en sus manos. Él se acordó de ti cuando estaba ahí arriba en la cruz. ¿Sí? Y siguen viviendo su vida. ¿Usted cree que Cristo no pudo haber dicho, sabes qué, yo por ese no voy a dar mi vida? ¿Verdad? Y sin embargo, Él se volvió obediente, dice aquí. Él se sometió al Padre para podernos hacer justos a nosotros, mi hermano, que hemos sido un montón de pecadores. Y que hemos hecho los pecados. Amén. Les digo, yo me considero, el como dice por ahí, el más pecador de todos. A veces, como una vez platicábamos mi hermano Marco y yo de esto, y también hablábamos del testimonio de un actor que se hizo cristiano y que contó su testimonio, y dice, no, dice, a mí cuando me hice cristiano, dice, después mi familia me sacó la cuenta, dice, ¿verdad? Me pasaron factura, dice, de todo lo que yo había hecho antes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es que es la cola que traemos todavía, ¿verdad? Que es lo que quedó por ahí, ¿verdad? Entonces, así pasa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hemos sido tan pecadores, mis hermanos, que en serio que el Señor es misericordioso para poder hacer eso por nosotros, que ni siquiera lo merecíamos. ¿Amén? Nosotros, les decía, yo a veces ilustro esto con... Nosotros, yo me cuento como que yo ya estaba en el pasillo de la muerte. Ya ve que cuando aquí condenan a una persona a la pena de muerte, ¿qué es lo que hacen? Lo ponen ahí en la cárcel y dicen, aquí vas a esperar tu hora. Y yo ya estaba ahí también. Y ya, pues, sin ninguna esperanza. Pero lo malo es que yo no sabía dónde iba. Yo estaba como los borreguitos esos que llevan al rastro. Y ellos están ahí pensando que ese es un viaje nada más. Y de repente, órale, los pasan allá adentro. Y nosotros así estábamos. Y de repente llega alguien y le toca ahí en la ventana y dice, hey, ven. ¿Qué pasó? ¿Quieres que yo ocupe tu lugar ahí adentro? ¿Quieres que yo muera por ti? ¿Qué? ¿Quieres que yo lo haga? ¿En serio? ¡Wow! Pero, ¿cómo? ¿Por qué? No, tú no preguntes, tú nada más. ¿Aceptas o no aceptas? Así es, hermanos. Y Él fue y tomó mi lugar, ¿verdad? Ahora, vamos a lo otro. Vamos a lo más importante, creo yo. Esto es bueno dárselo a conocer al mundo, porque allá el mundo afuera está perdido. Ellos no saben, hermano. Y hay que hablarlo, hay que evangelizar. Pero ¿qué hay, por ejemplo, acá de las personas, hermano, que estamos aquí en la iglesia y que seguimos cometiendo injusticias en nuestra vida? Que todavía tenemos desorden en nuestra casa. Y lo hay. Todavía no hemos establecido ese orden de justicia que el Señor quiere. Todavía no nos hemos sometido, ni hemos enseñado a nuestras familias a estar en la justicia de Dios, a tener ese orden de respetar las autoridades, de someternos en obediencia. Mire, si un alcohólico se tomaba al mes, vamos a decir, no al mes, vamos a ser más realistas, a la semana vamos a decir que se tomaba su 24 de cervezas. ¿Les parece justo un 24 por semana? Bueno, vamos a decir que eso, ¿verdad? Eso es la justicia. Un 24 a la semana. Para no, también va a decir uno allá afuera, no, óyeme, si yo me tomo 5, ¿verdad? ¿Por qué nomás 2? Vamos a decir que se tomaba un 24 y entonces él decide no seguir siendo alcohólico. Pero todavía se echa, en lugar de un 24, todavía se echa 2 a la semana. ¿Todavía es alcohólico o no? Sí, porque todavía sigue esclavo de ese, todavía no ha podido arrancar esa esclavitud del alcohol. Y sabe una cosa, mi hermano, nosotros a veces estamos igual, nosotros decimos, yo soy cristiano. Y sabe que todavía nos damos por ahí de repente nuestros agarrones y decimos ahí hasta lo que, ¿verdad? Hasta lo que comimos un día antes, ¿verdad? Hasta de lo que nos vamos a morir, ¿cierto? ¿Verdad? Hace poco platicaba con un hermano cristiano y estábamos hablando de, no por juzgar, hermano, pero son ejemplos. Y de repente yo creo que se le olvidó que estaba hablando, no porque yo sea nadie, hermano, no porque yo sea nadie, yo soy otro pecador igual. y de repente estábamos tocando el tema de trabajo ahí, de que, oh, que si no hay trabajo por ahí, que sigue, y de repente me dicen, no, dices que esos patrones son unos hijos de... Y le digo, a veces nosotros pensamos, hermanos, pensamos que ya por el hecho de venir a la iglesia ya somos cristianos. No quiero poner en duda la salvación de una persona, hermano. No estoy aquí el día de hoy para eso. No es el punto, el ponerle una duda a usted sobre su salvación. Pero usted cuando vino a Cristo, hizo una profesión de fe, ¿verdad? En la cual usted renunció al pecado y usted tuvo un arrepentimiento genuino en su corazón y por eso usted vino a Cristo, ¿verdad? Pero si usted sigue siendo, hermano, esclavo todavía de esas pasiones, no quiero decir que no peque, hermano, porque entonces yo le estoy mintiendo. No quiero decir que no peque, yo me puedo equivocar. A lo mejor de repente en la mañana amanezco de mal humor y ay, le grito a mi hijo y todo. Pero hay una diferencia en el que usted peque porque no somos perfectos, como le decía, ¿verdad? Pero soy justificado por Cristo. Pero Cristo ya me lavó. Entonces, como evidencia de que yo fui alabado por Cristo, yo ya no debería vivir en pecado. ¿Amén? Yo ya no debería vivir en la injusticia. ¿Verdad? Si usted, por ejemplo, por eso mencionaba ese ejemplo de la contaminación. Porque si usted, todas estas cosas que están pasando en el mundo, que son injusticia, se le hacen como normales, como decir, pues eso está bien. Quiere decir, hermano, que esa contaminación ya entró en su sistema, perdón. Ya está en su sistema y posiblemente está en su hogar. Es bien posible que usted esté viviendo en medio de esa nube de contaminación, mi hermano. Y como le decía, mi hermano, cuidado, porque puede usted estar por ahí en problemas, porque si usted en realidad es justo y ha sido lavado con la sangre de un justo, usted debería dar frutos, mi hermano. Dice Lucas 6:43, no hay árbol que dé mal fruto, ni mal árbol que dé buen fruto. Entonces, si usted ha sido lavado con la sangre de Cristo, usted debería de producir buenos frutos, hermano. No como condición para ser salvo, mi hermano, porque eso no serviría, ya se lo dije y se lo repito otra vez. Mis obras no me alcanzarían para ser justo, ¿verdad? Pero sí es necesario, como evidencia, que nosotros mostráramos justicia, porque haga de cuenta que yo era una planta que estaba enferma y que tenía la hojilla manchas y que también el jitomate salía manchado. Pero entonces vienen y la limpian, ¿cuál va a ser la evidencia de que ya está limpia? Pues que ya las hojas y los frutos ya estén bien, ¿verdad? Para que ya se pueda comer. Eso es también en la vida de un cristiano, mi hermano. Si nosotros seguimos dando malos frutos, si nosotros por ahí seguimos practicando la injusticia, mi hermano, nosotros debemos reconsiderar nuestra profesión que hicimos y decir, bueno, pues a lo mejor no me arrepentí de corazón, porque todavía estoy teniendo por ahí, todavía estoy viviendo por ahí en injusticia. Amén. Para terminar, un versículo más, dice Efesios 5:9, dice que los frutos de la luz son bondad, justicia y verdad. Amén. Entonces, para ser justos, mi hermano, ya sabemos que necesitamos someternos. Y nuestra mayor autoridad, pues es nuestro Señor Jesús. En Él podemos ser justos, mi hermanos. No en nadie más ni en nosotros mismos. Amén. Padre Dios, te doy gracias, Señor. Gracias, Padre, porque se habló tu palabra, Señor. Espero, Señor, y así confío, Señor, en que tu palabra va a hacer su cometido, Padre. Te pido, Señor, que bendigas a cada uno de los hermanos, Señor, y que podamos regresar en la tarde, Señor, para seguirnos alimentando, Padre. Gracias en el nombre precioso de aquel que dio su vida por nosotros, Señor, para que por su justicia fuéramos alcanzados, nuestro Señor Jesús. Amén. Ah, pues, una cosa más. Gracias, hermano. Gracias. Un mensaje, la justicia de Dios, Él demanda perfección. Y si una persona no es perfecta, no pueden entrar al cielo. ¿Cómo podemos entrar al cielo sin la justicia perfecta, verdad? Por eso es la razón que Cristo murió por nuestros pecados, porque es una doctrina que se llama la imputación de justicia, que cuando Cristo murió en la cruz, tomó la ira de Dios y cualquier persona que pone su confianza en Jesús, esa justicia perfecta, esa vida perfecta que tiene Jesús, Dios te la pone en tu cuenta y Él te quita ese pecado, todo ese mal récord que tienes, se lo quita. Y Él lo puso a Jesús en la cruz. Él lo castigó como que él vivió la vida sucia tuya. ¿Ves? Entonces es muy bueno recordarnos de la justicia y la orden que Dios tiene en la vida de nosotros. Hay orden, you know. So, gracias, hermanos. Pues, ¿alguien tiene unas peticiones? ¿Algo que quieren orar? Oh, por favor, oren por la familia de Verónica. Estamos pasando un tiempo muy difícil. ¿Quién está? La tía de Verónica. Esta semana tuvo un ataque de asma severe, muy, muy fuerte. Y ya está casi punto de muerte. Está en un coma muy deep coma, profundo. Sí, pues dicen que es nomás unos días más quizás, pero la tienen conectada al life support system. Tiene la máquina respira por la mujer y esas cosas. Y casi apenas está respondiendo. Entonces tienen mucha familia en el hospital ahorita. Y pues oren, como dice Pablo, que nosotros como cristianos, que tengamos las palabras para platicar con ellos acerca de su salvación. Ya hemos hablado con tíos, con primos de Verónica, y también el esposo de su prima, también hablamos con él del Evangelio. Y ya pues, oren por nosotros. ¿Algo más que quieren orar? ¿Algo, una petición? Okay. Vamos a orar una vez más antes de que nos vayamos. Señor Jesús, gracias por la justicia que nos das en Cristo Jesús. Gracias que ya, si estamos en Él, estamos justos, somos perdonados. Nos ves cada vez que nos miras, Señor, ves la justicia de Cristo y no nuestra propia justicia. Si había una mancha en mí, solamente un pequeño pecado, Señor, yo no puedo entrar al cielo. Por eso te necesito, Jesús. Como dice el himno, te necesito ya, Cristo Salvador. Señor, gracias por ese día y gracias por el mensaje que el hermano Juan Antonio nos trajo. También por el hermano Mateo, su mensaje también. Señor, también te pido por la familia de Verónica y te pido por la mujer también, que ella no pase la muerte hasta que conozca a Jesucristo como Salvador. Pero también, Señor, que la familia de Verónica también en ese tiempo, que Señor, sus corazones, que usted las abre para que puedan aprender de Cristo y no más, y también que los salve, Señor, que sean personas regeneradas. Señor, pienso en José, también el padre de Verónica, Enrique Anaya, te pido que también los salve, Señor, para que él sea una criatura nueva en Cristo. Señor, que también quebres las palabras de las personas que van ahí, que son de diferentes religiones, Señor, porque nomás hay una verdad en el mundo y es Jesucristo. Él es la verdad, la vida y el camino, Señor, y nadie puede ir al Padre sino sin ti, Señor. Entonces, Señor, te pido que obres en ese lugar hoy también, que hagas pues sus obras ahí, Señor. Gracias por ese tiempo, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Okay. Antes de que se vaya, una cosa, una disculpa. Si puse ese ejemplo, por ejemplo de cuando expliqué eso de no era que mi esposa lo haga, no, sino estaba poniendo un ejemplo de que acá no ven a pensar, entonces la esposa, no. Pues entonces yo también tengo que decir, ella no hace. Todos, ¿verdad? No, yo también. Vamos a arrepentirme.